Bueno, hay acuerdo para acordar, digamos, porque en todo caso lo que se ha establecido claramente hoy es una metodología. El Ministerio, la Secretaría va a mandar una lista. Esa lista se va a emitir esta noche y durante el día de mañana las compañías van a formular sus propuestas concretas ya con la lista, digamos, revisada que ha hecho la Secretaría de Comercio. ¿Lo que se va a revisar es productos? ¿Los productos o los precios? No, entiendo que son los productos. Entiendo que son los productos, ¿ok? Porque la vitrina... ¿Y mantienen los más de 1.200 productos? Bueno, la lista incluye precios cuidados, precios cerca, más cerca y el resto. Okay. Serían 1.650 productos. Son alrededor de 1.600, 1.650 en total. Aparentemente, es lo que ¿qué tipo de producto, Daniel? No le puedo decir porque no es que se hizo ningún. ¿Qué le pidieron al gobierno, Daniel? Porque usted no estaba muy conforme, dijeron que estaban sorprendidos justamente por el congelamiento de precios. A ver, lo que le pedimos por lo pronto es que hay voluntad de acordar, que tengamos la posibilidad de analizar y eventualmente después, no solamente de ver los casos que pueden ser más complejos, que lo verá cada compañía. Yo no les puedo decir porque esto lo hace compañía por compañía, empresa por empresa. No hay un criterio único e indivisible. Pero que además, después, si hubiere problemas o disensos a partir de determinados datos o problemas con determinados insumos, que los hay, porque se está viendo los insumos importados. Estamos hablando de productos en dólares. No, de los problemas de fletes y de los containers, fundamentalmente. Hoy estamos con el tema de los... ¿Fue en buen tono la reunión? Fue muy buen tono. Hay muy buen nivel de diálogo. Esto no quiere decir que pueda contestarles si todo está cerrado, porque eso depende de lo que cada una de las compañías pueda acordar y, evidentemente, del balance que haga la Secretaría de Comercio. ¿La reunión fue solamente con los productores o también con los supermercadistas? No, con los productores. ¿Hay buena voluntad del gobierno para llegar a un consenso o no? Bueno, vamos, esperemos en las próximas 24, 48 horas, vamos a tener... Esto se habla, se sabrá al final. ¿Hay diálogo? ¿Hay voluntad de acordar de las dos partes? ¿En algún momento? ¿En algún sería hasta fin de año o hasta las elecciones? No, hasta fin de año. ¿En algún momento sugirió aplicar la ley de abastecimiento o en ningún momento de la reunión se sugirió? No, se habló de eventualmente una norma si no hay acuerdo, pero no de la ley de abastecimiento, sino de una resolución. ¿Cómo toman esa condición ustedes? ¿De que si no hay acuerdo se va a hacer igual por...? Bueno, yo prefiero seguir hablando de la hipótesis de acuerdo, ¿ok? No me corresponde otra cosa a partir de acá. ¿Se debe tratar en tribunales en ese caso? ¿Eso es lo que decimos? No. Yo no digo más que... Estamos conversando para llegar a un acuerdo. Aspiramos a llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, ahí hablaremos. ¿Se ha modificado la lista acuerdo de 1.247 productos? ¿Se está modificando? Perdón, no. ¿La lista original de 1.247 productos se ha modificado de alguna manera? Sí, se ha modificado porque había productos que ya no están en circulación o no los tiene la compañía, etcétera. Eso sí se ha modificado. Pero a partir de ahí, además se han incorporado, llamémosle en el listado, no es que se hayan fusionado categorías, pero hay precios, hay productos que son de precios cuidados, productos de la campaña de más cerca. ¿Alguna variación en estos productos? ¿Algún aumento de cara a que se fijan? No, de eso no se habló. Eso en realidad, en todo caso, de más productos, ¿me quiere decir? No, me refiero a los precios. ¿Alguna modificación en este nuevo acuerdo? Vamos a ver qué situación. Ya cada compañía tendrá que plantear los qué y los por qué de su respectiva situación. ¿Se mantiene la idea de retrotraer al 1 de octubre los precios hasta el 7 de enero? Esa es la idea original. ¿Se mantiene? La posición del gobierno ha sido hablar de lo del 1 de octubre. Sí se le plantearon algunas situaciones de que fueron... No, de fecha. De que el 7 de octubre habían sido aprobadas listas. No todas el mismo día.